Gracias por existir. Gracias, gracias por fijarte en mí, por dejarme disfrutar de tu presencia, por mirarme con esa cara tan linda y hablarme. Gracias por dejarme soñar contigo, por hacerme vivir de ti, por ilusionarme. Gracias por elegirme. Gracias. Gracias por elegirme para acompañarte y para caminar juntos en la vida. Gracias por respirar, hablar, sonreír, escuchar. Gracias por existir. Gracias y un millón de gracias por dejarme amarte.